La Biblia es la palabra de Dios. Por ser la palabra de Dios, es muy importante que nosotros siempre tengamos una Biblia. Me da mucha vergüenza tener que confesar que en mi vida de religiosa, podría decir que nunca tuve una Biblia en mis manos. Y me da vergüenza, y si tú eres religioso, también a ti quizás te dará vergüenza, que tú no tengas una Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo vas tú a saber si el hombre está diciendo la verdad o una mentira si tú no tienes la Biblia para de esa manera confrontar la palabra del hombre? Todo lo que el hombre hable de Dios y no se encuentre en la Biblia, no sirve de nada. Todo lo que el hombre diga o haga de lo que es Dios y no esté confirmado por las Escrituras, anatema sea, dijo el apóstol Pablo. Jeremías 1:17. Dice la palabra del Señor así: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto yo te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Empiezo mi testimonio diciéndole que yo soy puertorriqueña, nací en el pueblo de San Sebastián. Mis padres en ese entonces eran espiritistas, aunque si tú les preguntabas de qué iglesia era, te decían que católicos, porque iban a la misa, se confesaban y comulgaban, pero todos los lunes hacían un centro espiritista en la casa de la hermana de mi padre. Mi madre dio a luz una niña, y en el momento en que nace la niña, se le anuncia que la niña nació muerta, pues se había desangrado por el cordón umbilical. Luego aparece una enfermera y le dice que la niña que había muerto no era la niña de ella, y pone en las manos de mi madre una niña. Lleva a esa niña a la casa, pero esa mente, poseída por las creencias y las supersticiones de un espiritista, ella pensaba que esa niña, cuando fuese mayor, sería una prostituta, una mujer baja, porque ella tenía una vecina, una mujer muy conocida de ella, y ella la despreciaba porque esa mujer era de esa vida, tenía una vida prostituida. Y por la sugerencia de los espiritistas y las supersticiones, ella creía que por cuanto ella, llevando en el vientre a aquella niña, despreciaba a aquella prostituta, Dios como castigo le había enviado a esa niña, y que esa niña cuando fuese mayor sería como esa mujer. Desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo que mis hermanos me decían: tú no eres hermana de nosotros, tú eres mala. Mi madre, poseída por esas influencias del espiritismo, muchas veces me cogía para darme y quería matarme. Una vez me llevó a la cocina, me tiró al suelo, se me paró encima y con un cuchillo intentaba matarme. Entonces apareció mi padre y le dio un empujón y así evitó que me mataran. Otro día me obligó a cargar una pesada mesa. Muchas veces ella, cuando ella me cogía para darme, es que había alguien tenía que quitarme. Porque ella perdía el control y lo que quería era matarme. En otras palabras, el diablo no quería que yo llegase a ser una mujer. El diablo quería destruirme cuando yo era niña. El diablo puede atrasar los planes de Dios, pero no los puede destruir. El diablo puede hacer muchas cosas para que tú no vengas a Cristo, pero no lo puede evitar, porque Cristo es soberano. Un día me obligó a llevar una pesada y fuerte mesa por el lado de atrás de la casa, por el traspatio, colocarla dentro de la cocina, y esa mesa se abalanzó contra mí, cayó sobre mi cuello y yo la llamaba. Yo la llamaba para que me quitara aquella mesa. Yo era pequeña, siempre estaba enferma, muy delgada, con fuerte catarro y fuerte fiebre. Mis piernas siempre estaban cubiertas de llagas, descalza, con el vestido viejo y roto, desnutrida. Y aquella mesa sobre mí sentía como me aplastaba y me partía el cuello. La llamé y la llamé, pero ella no escuchó. Sentí cuando aquella mesa me dejó sin conocimiento. De pronto ocurrió algo, y es que un humo, decía yo en mis palabras de niña, un humo vino sobre mí, y envolviéndome ese humo quitó de encima de mí la mesa. Y vi cuando envuelta en el humo la mesa, la colocó ese humo dentro de la cocina, y el humo regresó hacia mí, y envolviéndome a mí, me quitó el dolor de mi cuello. Yo estaba bien, me había incorporado. ¿Qué sería aquel humo? Yo no lo sabía, porque yo no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios, yo no conocía la palabra de Dios. Mis padres eran católicos, pero yo no conocía a Dios. Yo nunca había oído hablar de Dios. Ah, pero Dios sí había oído hablar de mí. Dios sí me conocía a mí. Porque todos nosotros estamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y un día determinado Dios miró en su corazón y me vio y me puso en la tierra. Pero ya yo estaba en el corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No entendí aquello. Un tío mío que era pentecostal, un día con un libro negro, tío, ¿qué es ese libro?, le digo. Me dice, son los estatutos que Dios dejó al mundo para que algún día el hombre pueda ver a Dios. Son las sagradas escrituras. Y aquella palabra me sonó tan hermosa, las sagradas escrituras. Tío, ¿pero qué son las sagradas escrituras? Me dice, hija, es lo que te acabo de hablar, los estatutos que Dios dejó al hombre para que algún día el hombre pueda ver a Dios. Pero tío, ¿quién es Dios? Hija, Dios es nuestro Padre Celestial, es el que creó el cielo, la tierra, todo lo que vemos. Dios te creó a ti, me creó a mí, Dios nos ama y nos cuida. Tío, que Dios a mí me cuida y que Dios me ama. Yo creía que a mí nadie me amaba, que mi mamá no me ama, que mis hermanos me dicen que yo no soy hermana de ellos. Ellos me escupían y me daban. Tengo un hermano que acostumbraba a matar los animalitos, los pollitos, y ponerlos al lado mío o en la cama para que me acusaran a mí de haberlo hecho. a mí nadie me ama. Sí, hija, Dios te ama y Dios te cuida, me dice él. Yo le digo, entonces me sucedió esto, ¿era Dios? Y él me dice, sí, era Dios. Tío, pues yo quiero ver a Dios. ¿Dónde está Dios? Yo lo quiero ver. No podemos ver a Dios, me dice él, es invisible. ¿Y qué yo tengo que hacer para ver a Dios? Porque yo quería ver a ese alguien que me amaba y que me cuidaba. Me dice, si algún día mueres y mueres salva, verás a Dios. Tío, pero si ahora mismo yo me muero, yo veré a Dios. Bueno, hija, todavía eres inocente. Podrás ver a Dios. Y vino a mí la primera oración de niña. Dios mío, yo me quiero morir porque yo te quiero ver. Yo me quiero morir porque yo quiero estar contigo. Un día mi madre me mandó a llevar café a mi padre al otro lado de la finca y me dio el café en una botella de cristal y unas galletas y me fui corriendo por aquella finca temprano en la mañana con mi vestido todo mojado y mis pies descalzos y maltratados por el campo. Corría por aquella finca y mientras repetía, Dios mío, llévame, yo te quiero ver. Y el buen Dios, que conocía a aquella niña, permitió que yo me cayera y rodara por un lugar que le llaman La Vega. Y allí la botella de café se rompió y yo caí sobre la botella y allí quedé pidiendo ver a Dios. Entonces oí una voz que me llamó y me dijo, Lucy, Lucy. Cuando abrí mis ojos y miré por donde mismo yo había rodado, había una luz. Y era una luz hermosísima, como de un sol. Aquel sol alumbraba todo aquello que estaba cerca de él. Y de pronto aquel sol era el que me hablaba. Y de aquel sol salía aquella voz que me decía, Lucy, ven a mí. Yo me puse de pie e intenté llegar hasta donde estaba aquel sol, pero mis pies estaban tan maltratados que rodé y volví a caer, y entonces la misma voz volvió a hablar y a decirme, este no es el tiempo, yo te diré cuándo. Pasó el tiempo y en mi casa no me mandaron a la escuela. Pero ocurría que desde que a mí me había sucedido algo, a mi madre le empezó a suceder algo también muy raro. Y era que cada vez que ella intentaba acercarse a mí para pegarme, salía corriendo porque algo la detenía y no la dejaba que pusiera sus manos sobre mí. Y cuando salía corriendo, recuerdo la primera vez, saltó para arriba, cayó en el suelo, en las piedras, y se empezó a revolcar como una culebra en la tierra. Se revolcaba como una culebra y aullaba y gritaba como un perro. Esto se llama posesión demoníaca. Los demonios, los malos espíritus, el único buen espíritu es el Espíritu Santo. Todos esos demonios y todos esos espíritus del centro espiritista donde ella iba se habían posesionado de ella. Y ahora todos esos demonios en ella la hacían revolcarse porque le tenían miedo a la presencia que estaba conmigo. Así en el suelo mi padre y otros vecinos se vieron muy apurados para poderla sujetar porque apretaba bien fuerte y quería zafarse de todos ellos. Ustedes nunca han visto una persona endemoniada así con espíritus. ¿Cómo se revuelcan? Y por más que la sujeten, no pueden, y hasta muerden y hacen de todo por zafarse. Esos son demonios que poseen esos cuerpos. Y el único que puede contra estas influencias es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Cristo de la gloria. Todo aquel que invoca muertos No importa que ese muerto fuera San Pedro o fuera San Pablo. Si tú invocas a un hombre que ya murió, tú estás faltando a las Escrituras, porque dice la Biblia que no invocaréis espíritus de muertos. La Biblia es bien clara en eso. Cualquier Biblia, edición católica, edición paulina, latinoamericana, la que tú llames la Biblia protestante, como tú la llames. Si tú ves ahí, en Deuteronomio 18, tú verás que dice que los que invocan a los muertos, Dios los echa de delante de sí. Un día le dijeron a mi madre que yo tenía un espíritu. Y que ese espíritu ellos no podían sacarlo de mí. El diablo no es bobo y el diablo sabe. El Espíritu Santo no hay espiritista que lo eche fuera. Un espiritista no puede echar el espíritu fuera, el Espíritu Santo, pero tampoco lo puede echar dentro, gloria a Dios. Él no tiene parte ni suerte en esto. El Espíritu Santo entra en ti una vez que tú hayas aceptado a Jesucristo como Salvador personal en tu vida y vivas una vida separada para Dios. El Espíritu Santo habita en ti. Mira qué sencillo, gloria al Señor. Tú puedes ser muy religioso, muy religiosa. Puedes ser un sacerdote, puedes ser una monja, puedes ser cursillista, puedes ser carismático. Pero si tú no vives una vida separada para Dios, no te vistas que no vas. Si tú me dices a mí, yo soy carismático, pero todavía fuma, baila, brinca y salta, no vas. Yo soy cursillista, pero todavía te das el traguito. Todavía andas por ahí pidiéndole cuanto canto allá soy. No te avisas que no vas. Bendito sea el nombre del Señor. Pasó el tiempo y yo quería leer aquel libro. Pero como no me mandaron a estudiar, quise estudiar con las monjas y los sacerdotes. Y ellos me enseñaron. Pasó el tiempo porque no puedo ir con detalles. Gloria al Señor. Al lado de las monjas y de los sacerdotes. Aprendiendo. Quería ser monja. Quería ser una religiosa. Empecé a estudiar. Y a medida que yo iba leyendo libros, me iba instruyendo, empecé a descubrir y a sentir rencor por mi madre, por el maltrato que me daba, rencor por mi padre y mucho más por mis hermanos. Recuerdo que un día con las hermanas del Cardenal Sánchez, allá en Moca, nos sucedieron tantas cosas. Yo entré al convento porque las hermanas me decían que allí estaba Dios. Y yo entré buscando a Dios por todas partes, le quería ver visiblemente. O por lo menos le quería ver en cada uno de ellos, pero no le vi. Gloria al Señor. Entraba a un convento, estaba unos días o unas semanas. Salía, me iba a otro convento porque yo estaba buscando a Dios. Cuando por fin me cansé de buscar al Dios que yo esperaba, un día una madre superiora me dijo, yo te voy a enseñar a hablar con Dios, porque esa manera en la cual tú hablas con Dios no es correcta. Pues la forma en que ella me enseñó a hablar con Dios era rezando 50 oraciones a María y 5 Padre Nuestro a Jesucristo. Rezaba un rosario. Y entre todas las oraciones que yo le hacía a María, era un promedio de 800 oraciones a María y 50 a Jesucristo. Porque un rosario se compone de 4/3, compone un rosario, y un rosario tiene, cada tercio de rosario tiene 50 oraciones, que son las 50 Ave María, 5 Padre Nuestro, y la letanía, que si te voy a hablar de eso, de aquí no salimos. Y me olvidé de mi hablar con Dios, porque desde que yo tuve aquella experiencia, yo hablaba con Dios de tú a tú. Y por las noches yo tenía frío y tenía hambre. Dios, yo sentía que me era suficiente. Me olvidé de aquella forma de hablar con Dios. Ahora rezaba. Un día le digo a la Madre Superiora, Madre Superiora, siempre que estoy aquí, usted me pone a fregar, a lavar los platos. Hija, por cada plato que lava es un alma que se salva. Y yo lavaba todos los platos del convento pensando que salvaba almas con eso. Bendito sea el Señor. Todos los días sale un tonto. Y entonces me entró una curiosidad por averiguar las cosas del convento. Un día vine aquí a Nueva York, en Upstate, a un convento, con el deseo de tomar ahí los votos permanentes. Llegué a ese convento, y estando en ese convento con las Hermanas de Jesús, que era la orden, me hablaron de que yo tenía que empezar a conocer la disciplina de un convento. Me entregaron una funda roja y en esa funda roja habían dos herramientas. Y una de esas herramientas era un látigo y lo otro era un aro. El aro era de este tamaño, tenía clavos de media pulgada vuelta alrededor del interior. Y el látigo era de cuero puro de este tamaño y tenía 3 hileras de cuero y al final una bolita de bronce o de acero. Le pregunté, Madre Superiora, ¿para qué es este látigo? Me dice, hija, esto no es un látigo, eso es la disciplina. ¿Y para qué es esto, madre? Te vas a la celda de castigo todos los viernes y quitándote el hábito de la cintura para arriba te golpeas la espalda con ese látigo hasta hacértela sangrar. Y si una imagen del gran poder de Dios que está allí se queja, tú te puedes quejar. Me asusté. Madre, ¿pero para qué es esto? Hija, para purificar tus pecados, sacar almas del purgatorio. Con esto yo voy a ser salva. Tal vez, el asunto no era seguro tampoco. ¿Y esto otro qué es? Este aro, me dice, eso no es un aro, eso se llama el cilicio. ¿Y para qué es el cilicio, madre? Dice, te lo pones en tu muslo o en tu brazo donde lo puedas cerrar. Madre, pero esos clavos se van a clavar en mi piel. Me dice, hija, ese es el propósito, con eso purificarás tu alma y sacarás almas del purgatorio. Yo decía, pero ¿habré yo nacido para sufrir? El día viernes yo dije, bueno, yo veo que todas las monjas se iban a latigar. Y yo decía, yo no me puedo quedar atrás porque yo quiero ser como ellas también, yo quiero ser una monja. Me fui a la celda y abrí aquella celda. Pero cuando yo abrí aquella celda, un olor terrible me dio. Y el olor que había en esa celda cuando encendí la pequeña luz, era que había sangre en las paredes de esa celda y la sangre estaba podrida. Y esa sangre apestaba terriblemente. Pero si había sangre podrida en esa celda, también había sangre fresca de la última monja que se había latigado antes que yo. El asunto era en serio, había que latigarse. Me quité los hábitos y cuando me disponía a latigarme, recordé la palabra de Dios, que me había dicho mi tío cuando yo era pequeña y que me había muchas veces leído cuando en la iglesia católica, en la misa, se leen los evangelios, pues se lee un pedacito de cada evangelio cada domingo, y ahí yo recordaba y el Espíritu Santo de Dios me trajo a la mente que el Hijo de Dios había dado toda su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Entonces decía yo, ¿de qué sirve la sangre mía? ¿De qué sirve la sangre de una monja, la sangre de un sacerdote? Si la sangre del Hijo de Dios ya fue derramada, ya no hay más sangre que derramar. Gloria a Dios. Me volví a poner el hábito y salí de allí. Pero cuando yo salí, oí un quejido, aquello era nuevo para mí. Había una celda cerrada con un candado fuerte y allí había una mujer que lloraba y gemía en agonía de muerte. Pregunté quién era la persona que moría en aquella celda o que se quejaba y me dijeron, esa mujer era la madre superiora de este convento. Ella entró en este convento pero padecía de diabetes. Y tras latigarse la espalda y usar el aro o el cilicio, como ellos le llaman, ella cogió una infección y se pudrió todo su cuerpo. Y está en esa celda. Pero esa celda se llama la celda del olvido. Y la monja que ponen ahí no vuelve a ver la luz del sol. Semana más tarde vi cuando sacaban aquel cuerpo envuelto en sábanas para ser enterrado. Gloria a Dios. En ese entonces todavía existía la ley en ese convento y la madre superiora fue enterrada sin que nadie lo supiera en el mismo convento, en el jardín del convento. Allí fue enterrada la madre superiora. Gloria al nombre del Señor. Esto me descontrolaba. Y decidí otra vez regresarme, no quiero ir al convento, regresé a mi casa, gloria al Señor otra vez. Ya mis padres para ese entonces, porque nosotros vivíamos en San Sebastián, pero de San Sebastián nos fuimos para Moca, y mis padres para ese entonces vivían en Moca. Desde que yo tengo, yo creo que nosotros salimos de San Sebastián como a una edad, quizás yo tendría 4 o 5 años. Porque algunos me hablan del lugar donde yo vivía y yo ni lo recuerdo. Gloria a Dios. Y entonces allí en Moca me quedé en mi casa, pero iba al convento y solamente usaba este hábito, pero la parte blanca, nada más. Gloria al Señor. Un día me mandaron a oficiar la misa con un sacerdote del pueblo de Moca que se llamaba el padre Rivera. Este sacerdote y yo empezamos a oficiar la misa, pero de pronto yo miraba que todo aquel lugar donde él se movía olía muy mal. Olía a borrachito de 5 días. Y a mí me preocupaba eso. La iglesia se estaba llenando para la misa y yo tenía que oficiar la misa con él y le empecé a echar el vino y arreglar todas las cosas para la consagración y él se empezó a vestir. Pero cuando se estaba vistiendo, ustedes ven este cordón. Yo después voy a explicar por qué yo tengo estos hábitos y lo que significa. Él empezó a ponérselo al revés. Las monjas se lo ponen para el lado izquierdo y los curas para el lado derecho, pero eso lo empezó a poner para el lado izquierdo. El pectoral, que es esa túnica que ellos, los sacerdotes, se ponen encima de la primera túnica, pues eso se lo puso al revés. Cuando empezamos la misa, en vez de hacer el clero, ya iba terminando casi por la consagración. Y yo en aquel tiempo, pues, no decía el Señor lo reprenda, sino que yo decía, Jesús, María y José, ¿qué está pasando? De pronto me doy cuenta triste, esto es triste. Me doy cuenta tristemente que el hombre estaba borracho. Auspiciando la Santa Misa, borracho. Y yo dije, bueno, pero se tomó el vino y se comió el pan y lo volvió a poner lo más tranquilo allá y no le dio a nadie ni a mí que estaba auspiciando la misa con él. No se asustó, yo me asusté y rápidamente se quita y los fieles me decían, pero yo no entendía qué había pasado. Me voy detrás de él y cuando le pregunté, me mandó a inmiscuirme en mis asuntos. Así fui perdiendo poco a poco la fe. Gloria al Señor. Decidí entonces venir otra vez a un colegio de teología en la Casa Cristo Redentor y ahí empecé a estudiar otra vez. Esta vez yo quisiera tener la experiencia de mi niñez. Y llorando y pidiéndole al Señor, oí hablar de la renovación carismática. El origen de la renovación carismática yo lo voy a decir el domingo. No dejen de venir el domingo a las 10:30 de la mañana, hermano. Yo voy a decir el origen de la renovación carismática, el origen del rosario, porque no es bueno que si usted reza el rosario no sepa por qué lo reza ni quién se lo inventó. ¿Quién se inventó el rosario? El origen de la renovación carismática. Voy a hablar también de las sociedades y órdenes religiosas. Y voy a hablar de una organización muy conocida que se llaman los jesuitas. Orden religiosa de la Iglesia Católica. Y usted puede traer lápiz y papel para que apunte. Gloria a Dios. No son inventos míos, es historia. Le voy a dar lugares y libros que usted, a lo mejor usted dice, ven acá, pero siento yo lo estudié cuando yo estaba en sexto grado. Y se da cuenta de dónde aparecieron todas esas doctrinas. Una noche me escondí en la biblioteca privada del párroco mayor y cogí un libro que se llama Mentiras y Verdades, muy parecido a otro libro que se llama Babilonia, religión misteriosa. Y ahí en ese libro empecé a averiguar el libro de la Iglesia Católica. ¿Con qué fue que se construyó la Basílica de San Pedro y a costa de qué? ¿Quién fue el primer papa negro? Porque hay dos papas, el papa blanco y el papa negro. Quizás tú nada más conoces al papa blanco, pero hay dos. Pero eso solamente lo saben los sacerdotes, secreto de monja. El papa blanco, el que tú ves de ciudad en ciudad leyendo cartitas porque nunca pronuncia un discurso de sí mismo. Y el papa negro es el que dirige el colegio apostólico y está allá en Roma y nadie lo conoce, nada más que los 40 del colegio apostólico. El primer papa negro se llamó San Ignacio de Loyola, lo llama la Iglesia Católica. Ignacio de Loyola, español, allá por los tiempos de Hernán Cortés. Él era un soldado, un guerrero, y él fue el que fundó la orden de los jesuitas. Y desde ese entonces es sustituido. Cada vez que muere uno, ponen otro. Fue el primer papa negro de la historia católica. Yo voy a hablar más de eso el domingo. Ahora voy a seguir con mi testimonio. Gloria a Dios. Yo estoy contando mi testimonio por partecitas nada más, porque no puedo empezar a hablar todas las cosas, porque no terminaría, en verdad, ni hoy, ni el domingo, ni en un mes. Gloria al Señor. Oigo hablar de la renovación carismática y voy a un círculo de oración. Y en ese círculo de oración, cuando yo veo a aquellos carismáticos, yo digo, pero esta gente tiene un brillo en la cara, tiene un gozo, tiene una alegría que yo no conozco. ¿De dónde viene esta gente? Son católicos, la decía, aquí lo hay que mandarlo para el basement. De eso hablamos el domingo. Una experiencia bien bonita, gloria al Señor. Pero que yo llego a aquel basement y yo veo aquellas caras tan lindas y yo decía, bendito, y yo tan religiosa y tan triste, llena de amargura y de desprecio. Gloria al Señor. Todo lo despreciaba. Tenía en mi mente aquella superstición que tenía mi madre, que cuando yo era mayor, gloria al Señor, iba a ser una mujer mala. Y yo por eso no quería estar en el mundo, no quería casarme, no quería hacer nada. Porque yo pensaba que de verdad aquella superstición se iba a hacer realidad. Y una vez me salí del convento, gloria al Señor, y otra vez estuve a punto de casarme, pero esa superstición y el deseo de ser monja podía más en mí que todo eso. Gloria al Señor. Cuando aquellos carismáticos me dijeron, hermana, tráiganos una enseñanza de la Biblia. Yo digo, pero si yo dije para mí, adentro, si yo ni Biblia tengo, lo que yo tengo aquí es la Santa Regla. No pude traer una enseñanza. Pero le dije, denme a mí de lo que ustedes tienen. Y ellos inmediatamente, que estaban loquitos por orar, vinieron y me impusieron las manos y empezaron a orar por mí. Pero miren la oración que ellos hacían. Esta mujer nunca me había visto a mí. Pero cuando me puso las manos encima, dijo, Señor, quítale a esta mujer la amargura que ella tiene en su corazón desde niña. ¿Y quién le había dicho eso a esa señora? El Espíritu Santo. Señor, quítale a esta mujer el miedo que ella tiene por ese mundo exterior fuera de la religión. Quítale, Señor, la amargura que ella tiene, el odio y el rencor por su padre, por su madre y por sus hermanos. Y cuando dijo eso, yo sentía como Dios iba pasando la mano sanadora sobre mi corazón y iba obrando sanidad espiritual en mí. Y cuando esa mujer terminó de orar, yo brinqué para arriba, salté, corrí, hablé lengua, hice de todo eso que ustedes ya saben. Gloria al Señor. Estaba tan contenta, hermanos. Quería ir para Honduras, porque cuando esto me pasó, yo creía que yo iba a convertir al Papa, al colegio, al Vaticano II y a todo lugar alrededor mío, y eso no pasó. Yo voy corriendo, le digo, Madre Superiora, en ese entonces yo estaba en Boston. Madre Superiora, yo soy salva. Y la Madre Superiora me dice, mira hija, ni el Papa Juan 23 se sabe si es salvo todavía, y tú me vienes a decir que tú eres salva. Y yo empecé a pensar, y yo te invito a pensar tú también, que el Papa Juan 23 fue el Papa más santo que pasó por la historia del catolicismo. Y si todavía no se sabe dónde está, ¿qué es lo que te espera a ti? Es triste cuando un católico se muere, no se sabe para dónde va, porque uno lo sacan de pena y lo llevan a descansar, y otro lo vuelven a poner allá, lo suben al cielo y lo sientan a la derecha del Padre y lo bajan otra vez, y al final del velorio no se sabe dónde quedó. Y esto lo hacen con el más humilde hasta con el más grande. Cuando murió el último Papa, yo lloraba frente a esa imagen en el televisor, porque yo veía que cogieron ese Papa y le hicieron lo mismo. Uno lo sacaban de pena y otro lo llevaban a descansar, y al final del velorio no se sabe dónde quedó el Papa. Y era el Papa el líder máximo. Eso es triste, para que tú pienses que realmente tú no te puedes quedar así. Tiene que haber un cambio, tú tienes que buscar a Cristo. Si yo te pregunto a ti, alabado sea el nombre del Señor ahora mismo, y te digo, y por ejemplo tú tienes tu papá o tu mamá muertos, y murieron en la iglesia católica, yo te digo, ¿dónde están? Y tú eres católico, tú no sabes decirme dónde están. Pero si tú lees la Sagrada Escritura, si tú lees la Biblia, Biblia, tú vas a saber dónde están. Y no solamente vas a saber dónde están, vas a saber dónde vas a estar tú después que te mueras. Vas a saber dónde es que tú vas a estar. Y si tú no eres convertido, de por fuerza te tienes que arrodillar y decir: Señor, acéptame como tu hijo hoy. Bendito sea el Señor. Porque las religiones no salvan. Mira si las religiones no salvan. Yo era cursillista. Pertenecía a la Legión de María. Era presidenta. Pertenecía a la curia. No había sociedad. Pertenecía a la Juventud Gloriosa, la orden por allá en Moca que había fundado. Pertenecía a muchas cosas. Pero no tenía Cristo. Era muy religiosa. Pero no tenía Cristo. Quería ser monja, pero no tenía Cristo. ¿Y quién es el que me lleva al cielo? ¿Quién es el que me lleva al Padre? ¿Quién fue el que me lavó con la sangre? Jesucristo. La madre me dijo que decir que uno era salvo era una herejía. Pero yo no creo que decir que uno es salvo es una herejía. Porque dice la Biblia que cierto carcelero de Filipo estaba el apóstol Pablo, gloria a Dios, orando con su compañero en una cárcel. Y oraron tan fuerte que la gloria de Dios se dejó sentir y se rompieron aquellas cadenas, gloria a Dios. Y las puertas de esa cárcel fueron abiertas. Y el carcelero, temeroso de que fuesen a escapar los presos, ya quien era responsable, quiso clavarse su espada y matarse. Y el apóstol Pablo le dijo que se detuviera. Y aquel carcelero le dijo al apóstol Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces no es una herejía, es bíblico. Gloria a Dios. Hace poco un sacerdote se convirtió a Cristo. Y ese sacerdote dice: yo nunca había leído en la Biblia ese pasaje del carcelero de Filipo. Y cuando lo leí, dije: ah, pues entonces no es pecado decir que uno es salvo. Y empezó a gritar en todas las parroquias donde va a misa que era salvo. Hasta que lo votaron y hoy predica a Cristo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Quería ir a Honduras, como le dije antes, pero me mandaron como misionera a Boston. Y allí, en Boston, empecé a trabajar con las hermanas del Buen Pastor. De esto harán algunos 8 años. Y con las hermanas del Buen Pastor, ellas me dijeron: hermano, usted nos va a ayudar y vamos a dar unas clases bíblicas, porque entonces, cuando se originó la renovación carismática, empezaron los católicos a leer Biblia. Pero yo el domingo le voy a traer una Biblia católica que yo tengo en casa, que fue la primera Biblia que me dieron a mí. Y yo le voy a enseñar a ustedes, y si es posible, le voy a sacar hasta copia de que la Biblia latinoamericana que yo tengo, le sacaron los versículos más importantes sobre la doctrina de la Iglesia Católica. Yo tengo una Biblia que le falta en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9. A mi Biblia le falta desde el versículo 4 en adelante. Ahora, si tú tienes una Biblia en tu casa, tú busca a ver por qué fue que ellos le quitaron eso. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, del verso 4 en adelante. Y si tú tienes una Biblia latinoamericana, que es las primeras que salieron, vas a ver que eso es así. Yo la voy a traer para que ustedes vean que yo no miento. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Que mientras yo daba en el colegio las clases con las hermanas, como yo tenía esa Biblia, empecé a dar clases, pero directamente de la Biblia. Y eso contradecía los libros de teología. Y contradecía todo lo que aquellas monjas habían enseñado antes. Entonces me formaron lo que se llama un juicio clerical. Porque oré por una anciana leyó, una mujer leyó Marcos 16:15, que era donde yo había traído un estudio sobre que Jesucristo sanaba y salvaba hoy. La anciana me dijo, ore por mí, porque si eso que usted dice es verdad, pues yo tengo este brazo que no lo puedo levantar. Y yo que en mi vida había orado por nadie, me asusté. Pero si usted dice que eso es verdad, bueno, pues como dicen los dominicanos, me metí a guapa, ahora tengo que cumplir. Y voy y le digo, vino ella y se paró así donde yo estaba dando la clase, me dice... Ahí dice, vamos a leerlo otra vez, Marcos 16:15, llegando al verso 18, dice, sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán, gloria al Señor. Señor, tú dices en tu palabra, sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán, sana esta mujer, porque yo no dije nada más. Hay gente que se cree que para que el Señor sane hace falta una oración que dura 3 horas, y muchos empujones y mucho cantar, pero el asunto no es así. Señor, sane esta mujer. La mujer, el Señor la sanó. Y cuando eso se supo, empezaron a decir que había una hermana que hacía milagro en el convento de San José. Entonces me formaron un juicio clerical y ese día, en la iglesia de San Patricio en Boston, un sacerdote buscó en Marcos 16:15 y dijo, Jesucristo sanaba en aquellos tiempos, pero hoy sana solamente a través de la ciencia médica. Jesucristo salvaba, pero hoy solo salva a través de la iglesia católica. Y eso es blasfemar la palabra de Dios. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Sanaba ayer, sana hoy, sana mañana. ¡Gloria al Señor! No necesita de médicos para sanar. No necesita de ti ni de mí. ¡Gloria a Dios! Jesucristo sana hoy. Y yo llorando, yo decía, pero mira cómo le dice. Dice que una monja loca, una hermana loca, anda diciendo, Jesucristo sana y salva hoy. Y yo le decía, Dios mío, ¿y qué yo hago? Abrí la Biblia al azar. Y me dice el Señor, tú pues ciñe tus lomos, levántate y habla de todo lo cuanto yo te mande. Y no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque es aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como muro de bronce. Contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me levanto y espero que el sacerdote esté consagrando y vengo y cojo el micrófono y digo, amados, ustedes tienen que hacer una decisión hoy. Lo que yo le he dicho es palabra de Dios, lo que él ha hablado es palabra de hombre. Ustedes escojan entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Y me senté y no dije nada más. Pero aquella iglesia, aquella parroquia estaba llena y la gente se enfureció y unos estaban de acuerdo y unos no estaban de acuerdo. Uno decía, lo que manda es que la quemen viva porque es un hereje. Le faltó el respeto al párroco. Y yo me arrodillé y empecé a pedirle a Dios que me mandara un ángel, gloria al Señor. Que me mandara un ángel. Y en aquel lugar, gloria a Dios, no muy lejos de allí, Dios tenía un varón orando por mí. El hermano David Marrero de los Defensores de la Fe, porque sabía que en aquel lugar había una hermana que había aceptado a Jesucristo. Él estaba intercediendo por mí, Dios le dijo, vete a la iglesia San Patricio, allí está mi sierva, ora por ella. Y cuando yo le pedí a Dios que me mandara un ángel, ese varón de Dios vino donde mí a orar por mí, gloria al Señor. Y ese era el ángel. Y me dice, hermana, yo siento la carga sobre mis espaldas de instruirla en la palabra de Dios y bautizarla en las aguas. Tremendo susto. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Que la madre superiora me dice, hermana Lucy, lo que usted ha hecho es una falta de respeto muy grande. Había una hermana que se llamaba Sister Gladys, o se llama Sister Gladys, de las principales monjas ahí y miembro de la renovación carismática, pero no la renovación carismática, porque hay dos está la renovación carismática cristiana y la renovación carismática mariana. Hay dos, pero de eso hablamos el domingo. Y yo le voy a decir cuáles son y dónde están. Dios quiera que tú pertenezcas a la cristiana. Pero si pertenece a la otra, yo te exhorto para que inmediatamente te conviertas a Cristo. Pero de eso hablamos el domingo. ¿Qué pasa? Que llegó el momento de decidir y escoger entre la vida religiosa y Jesucristo. En el convento me pasaron tantas cosas y fueron tantas las cosas que vi que yo no las puedo contar aquí. El domingo hablaré más sobre eso. ¿Y qué pasa? Bueno, pues entonces me quito estos hábitos. Me quito estos hábitos. Me dice la madre, te vamos a trasladar a Conérico y allí jurarás obediencia absoluta al obispo, a superior inmediato y a toda Roma. Y allí tomarás tus votos de monja permanente. Y yo empecé a pensar, ellos lo que quieren es sacarme de aquí, porque aquí ya está la semillita. Y si yo me voy, viene el pájaro y se la come. Pues yo prefiero renunciar a la vida religiosa y quedarme con Cristo. Amén. Le voy a explicar lo que significan estos hábitos. Yo los tengo puestos, estos hábitos. Yo no los uso nada más que para predicar. Los tenía escondidos cuando yo no me atrevía a hablar de nada de estas cosas. Cuando yo era una cristiana calladita que tenía miedo. Tenía miedo de hablar todas estas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo me libertó, y yo le voy a decir cómo me libertó. Pero antes me quiero quitar estos hábitos, gloria a Dios. Sí, aleluya. Este cordón, pueden sentarse, amados. Este cordón que ustedes ven aquí significa la atadura con Roma. El día que me entregaron este cordón, yo boca abajo, acostada boca abajo, juré que mientras yo tuviera este cordón puesto, obedecería, estaría atada a Roma. Aún después de muerta, la autoridad romana sería sobre mí. Bueno, pues me lo quito. Quiero estar atada a Jesucristo y nada más. Este vestido blanco significaba la santidad. Esto era mi santidad. Pero como yo no tenía ninguna santidad, porque mi corazón estaba lleno de amargura y de rencor y de temor, pues yo me lo quito. Gloria a Dios. Estos dos velos, el primer velo significa la obediencia. La obediencia. Mientras yo tuviera este velo puesto, yo tenía que obedecer a Roma, al obispo, a mi superior inmediato. Y yo tenía que en obediencia hacer todo lo que ellos me mandaran, aunque esto que ellos me mandaran fuese destruir a los enemigos. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay una orden que está preparada para destruir a los enemigos. Sí, señor. Esta orden está preparada para destruir a los enemigos. Y se dice que si uno muere destruyendo a los enemigos, que muere salvo. Y usan textos de la Biblia de cuando la guerra entre los reyes. Pero ustedes saben cuáles son los enemigos de los católicos, ¿verdad? Ustedes los protestantes, a ustedes que había que destruirlos. Pues me quito esto. Este segundo velo blanco significaba que yo había jurado nunca casarme. Castidad significa. Este velo era la castidad. Pero con este velo que significa castidad, yo he sabido de muchas cosas que se han hecho. Pero de eso no voy a hablar. Gloria a Dios. Quiero decirles que empecé a predicar el Evangelio de Jesucristo en Boston y de la Iglesia Católica salió un grupo. Grupo que hoy es una iglesia en Boston. Se me hizo muchas acusaciones y hasta en un periódico que se llama, creo, El Piloto, salió mi foto diciendo que yo había señalado con el dedo al Cardenal Madeiro, pero en verdad todo esto eran mentiras. Y era para que nadie se acercara a escuchar lo que yo tenía que decirle. Después de esto, el Señor me mandó a Puerto Rico a predicarle a mi familia, gloria al Señor. Para sorpresa mía, ya mi familia había dejado, gracias a Dios, de practicar el espiritismo. En aquellos momentos, el barrio donde yo vivía estaba invadido por la religión católica, invadido por las sociedades católicas, hasta el cura vivía en el barrio. Y allí, pues, en el lugar donde vivía mi padre, difícilmente se podía predicar el Evangelio porque era una iglesia, era una tierra árida y había una iglesia pentecostal bastante retirado, pero difícilmente se podía predicar. La gente del barrio tenía las paredes cubiertas de estampitas de todos los muertos que habían muerto en el pueblo. Y tenían muchas imágenes y decía que el que le hablara mal de aquellas imágenes, de aquellas estampitas, tenían un machete amolado para cortarle el cuello a cualquiera que se atreviera. Los pentecostales pasaban en caballo brioso o en pick-up. Y llegar allí la pobre Lucy a decir todas las cosas que ella había vivido en el convento, pero para ir yo allá, antes el Señor me dejó muda 12 días en el hospital de Boston. Y yo le dije, Señor, si tú me mandaste a predicar, ¿por qué ahora estoy muda? Me dice, tú fuiste. Tú no fuiste. Señor, si tú me devuelves mi voz, yo voy a predicar. Y llegué a Puerto Rico y empecé a predicar. Me mandaron un anónimo donde me decían que me daban un mes para que estuviera con mi familia, pero me tenía que salir de allí. Gloria al Señor. Y un día, mientras predicaba y enseñaba la palabra de Dios, en una casita que me había dado un tío, hermano de mi madre, allí me cogieron después de predicar y después de haberme amenazado varias veces, y me rompieron, me cogieron, me velaron en un callejón oscuro que hay entre la donde vive mi padre y un supermercado, que hoy esa área está bastante, han hecho muchas casas, pero en ese entonces no habían casas allí, ni alumbrado. Allí me cogieron, me rompieron este brazo por tres partes, los que están cerca pueden ver las cicatrices, me lastimaron la espalda, todas mis costillas, y después me dejaron abandonada para que me muriera. Allí tirada le pregunté a Dios si había llegado el momento de morir, y sentía que Dios me decía que no. Me encontraron en ese lugar cuando yo creía que ya iba a morir y me llevaron al hospital de Moca. No me quisieron atender porque las heridas eran muy graves. Fui trasladada al centro médico de Mayagüez y allí esa misma noche me sometieron a una operación. Después desperté y mi familia estaba al lado mío. Gloria al Señor. Yo estaba tratando de dar testimonio a mis hermanos de que Jesucristo vivía en mí. Gracias a Dios, mi hermano Raúl, mi hermano Junior, mi hermana Olga y mi madre se convirtieron a Cristo. Gloria al Señor. Ahora estoy contenta porque somos más. Y aunque yo esté cubierta de yeso, esté como esté, vamos a seguir anunciando este evangelio. Y para no hacerle el asunto más largo, en ese lugar, gloria al Señor, donde vive el sacerdote, entre Plata y Cerro Gordo, hay una parroquia, una iglesia, que se llama Marcos 16:15, Iglesia Pentecostal Cristiana. en ese lugar árido donde muy difícil era predicar el evangelio. Pero el pastor de esa iglesia es mi hermano Dionisio Ramos Jr., que mataba a los animalitos cuando yo era chiquita. Han escuchado el testimonio de nuestra hermana Lucy Crespo. Para más información, llame al teléfono siguiente, área code 212-724-8324. Dios le bendiga y esperamos que sea de gran bendición para su vida.